Cuida tequila que te mata, que te mata, que te mata. Cuida tequila que te mata, que te mata, que te mata. Cuida tequila que te mata, que te mata, que te mata. Si el enemigo viene a darte la muerte, dásela tú. Si el enemigo quiere secar tus campos, riégalos tú. Si empilecido odia la libertad de tu corazón, muérete por ser libre, muérete por tu nombre, muérete por salvar la dignidad del hombre. Muérete por ser libre, muérete por tu nombre, muérete por salvar la dignidad del hombre. Que te mata. Vierte todo el coraje de tu sonrisa cuando al amar dejas muerto al tirano, que ser esclavo no es tu verdad. Cuídate en tu esperanza de Sierra y Caudu, cuídate más. Cuídate por ser libre, cuídate por tu nombre, cuídate por salvar la libertad del hombre. Cuídate por ser libre, cuídate por tu nombre, cuídate por salvar la libertad del hombre. Cuídate que viene el que te mata, que te mata, que te mata. Cuídate que viene el que te mata, que te mata, que te mata. Cuídate que viene el que te mata, que te mata, que te mata. Cuídate que viene el que te mata, que te mata, que te mata.